estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó. Y su amiga me perrió. Se parece tanto a ti, de insofacto respondí. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima si se va la luz. Ese postre no estaba en el menú, yeah. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga y que siga, que no se catima si se va la luz. Ese postre no estaba en el menú, ay, ay. Dice, esto es pa' que lo baile el barrio y también los de alto estrato. Solo entran chimbas, aquí no quiero patos. Se reciben las liendras en DT y en N+. Pero si estamos fumando, apaguen ese flasero visaje. Quien trajo los plones no traje. Tranquilos si nos paran los tombos, pago peaje. Con todas las liendras, pero yo no delinco. Después de coronar, pa' Manrique la 45. Y allá nos pegamos la farra. Amárrese los seis porque esto es hasta mañana. Si no tiene quien lo lleve en la moto, caben tres. Que así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga, di que siga, que no se escatima si se va la luz, ma. Yo quiero ese postre en el menú, yeah. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga, di que siga, que no se escatima si se va la luz, ma. Yo quiero ese postre en el menú, yeah. Yeah, si no eres tú, llama a tu amiga que ando ready y a los fuck it. Tengo más anillos que Pastor López en esta liga, ma. Todos van despacio y voy a tope. Ando con reales, pato no entran en mi bote. De vuelta por medallo en los mercho, fumando como verso terzo. No lo cojas perso, después de matar a tu gata te mato en un verso. Yo no converso, así que busquen los refuerzos. Estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó. Y tu amiga me perdió. Se parece tanto a ti, de insofacto respondí. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima si se va la luz. Ese postre no estaba en el menú, yeah. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga, di que siga, que no se escatima si se va la luz. Yo quiero ese postre en el menú, yeah. Hey kids, let me teach you some shit, huh? Hey, ya que ustedes no me la dieron su gata, capta. Ustedes son un chorra rata. Cada vez que llego al banco dicen llegó el de la plata, capta. Ustedes están chistosos, están en yaca. Conoces a Renata, ella no se fue intacta. Es más, se trajo a su amiguita Cata. Sin ir a coñac nos dimos tremenda cata. Me abrió la pierna y la, que serenata. Ua, ua, uata, poniendo la nueva en el mapa. De hacer historia todo se trata. A ustedes el ego lo mata. Y a mí que ni me azara hablar con la Kardashian. Ring, ring. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga y que siga, que no se catima si se va la luz. Ese postre no estaba en el menú, ay, ay. Yo quiero una gata como tú, si no eres tú. Llama a tu amiga y que siga, que no se catima si se va la luz. Ese postre no estaba en el menú, yeah. Ya se lo dije una vez y vuelvo, se lo repito. No te lo tomes personal. Bueno, si te lo quieres tomar personal, me importa un rrr. Ey, Kapla y Mickey, bless. Dímelo, Philly. Good boy. Estamos rompiendo durísimo. De Medellín, Colombia, pa'l mundo entero. Oiga, papi, pilla la cuenta. Apague y vamos.